Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien? Sí, muy bien. Qué bueno, cómo me alegro que anden todos bien. Acá está Nicolás Brunori, el que está hablando en este momento, intentando conducir, como estoy conduciendo, no estoy alcoholizado, porque si conduzco no bebo, por ahora, ¿no? Acá el programa número 196 de Andar Bien. Y acá el que me acompaña, el que está, depende cómo me pare, si mi izquierda o mi derecha, siempre a la izquierda hay siempre que estar, la izquierda, ¿no? Siempre a la izquierda, emocional. Sí, acá Hernán Pirato Massa. ¿Cómo andas, Hernán? Buenas a todos y a Nesquik también. Muy bien, me alegro mucho. Y allá tengo la voz femenina, infantil, la que más sabe de seguridad vial, sabe mucho más que yo, y me lo recuerda todos los malditos días. ¿Cómo andás, Lara? ¿Bien? Sí. Ahí está, esa vocecita de Lara primero. La que nos da los consejos, los consejos viales. Qué lindo, qué lindo. Fundamental. Y ahí estamos también en ahí la operación. Estamos con Miranda Villani. Buenas, buenas, ¿todo bien? Ahí está la voz femenina que adorna un poco el éter, ¿sí? Pero no es la única voz, Ahora viene la voz masculina que las chicas se vuelven locas y yo también, ¿por qué no, ¿Cómo andás, Manu? ¿Bien? Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo anda el equipo? Bien, hoy con micrófono, porque la operación pasada no tuvo micrófono, por eso no se le escuchaba la voz. Lo mantuvimos muteado. Estuvo muteado, pero hoy le conseguimos micrófono, así que por suerte puede salir al aire, Estuve en penitencia. Compartido el micrófono, pero por lo menos ahí pudo salir al aire. Che, un paréntesis, la voz femenina no decora. ¿No decora? Acompaña. Acompaña. Tampoco. Da vida. Parte igual que nosotros. Le da vida. Sí, no, porque nosotros aburrimos con esta voz media grave, monotónica. Pero aparte de reflexión vial, también hacemos una reflexión feminista. Sí. O desconstructiva, más que feminista. Lo que descubrimos ahí lo tenemos que decir. Hay que marcar, sí, exactamente. Esa porque manera, estamos aprendiendo todo. Esa es nuestra militancia, marcarlo cuando lo vemos. Y aceptar el error. Y aceptar el error lo primero. Ahí va. ¿Sí? Y como esto de reflexión, no solo vial, ¿no? Así que con mucha estamos suerte, reflexivos, estamos lo, reflexivos. Lo decimos. Bueno, estamos, programa dije 196 de Andar Bien. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ir un poco con las separadoras, ¿no? Luego de saludarnos a nosotros, saludamos a los oyentes, que espero que anden muy bien. Vamos con las emisoras, que es una misión imposible. Bien. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de la Pampa. por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, La Voz del Pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Si todo vuelve, boomerang. Hola Cari, ¿cómo andas? Che, estamos acá en Boomerang Vial con Karina Winkler. ¿Cómo andas Cari, bien? Pero muy bien, un gusto escucharlos, felices de que sigamos andando bien. Sí, por el éter, qué lindo. Como decíamos antes. Y hoy vamos a hablar de los adultos mayores, ¿no, Cari? Así es, estuve pensando mucho debido a que estoy leyendo bastante y viendo algunas estadísticas en algunas provincias de nuestro país, entonces dije, ¿por qué no hablar de la seguridad peatonal en los dos extremos de la vida? Qué lindo. En nuestros niños y nuestros adultos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que bienvenida, hablemos. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar sobre la seguridad peatonal. No vamos a hablar solo al que tiene las manos al volante, sino a todos, porque en algún momento del día todos somos peatones, sí. Eso es lo que nos iguala en el tránsito, ¿no? Por eso hoy conversamos sobre la seguridad peatonal, pero de los dos extremos de la vida, de los niños y los ancianos. Todos sabemos que en un incidente vial el cuerpo del peatón es su propia carrocería, es decir, nuestro cuerpo es nuestra carrocería. Acá ahí no tenemos airbag, no tenemos paragolpe, por eso cruzar la calle no es un trámite, es una maniobra casi de precisión. Así que a prestar atención. Un peligro riesgoso. Exactamente, y como seres humanos que somos, no todos cruzamos la calle a la misma velocidad ni con los mismos sentidos. Atente a esto. Con los niños, por ejemplo, lo importante es tener siempre el contacto físico. Siempre el contacto físico. Un niño no tiene la visión periférica desarrollada como la tenemos los adultos, ni sabe calcular a qué velocidad viene un auto. Por eso es importante que, como decimos en la cuestión vial, la regla de oro. El niño siempre de la mano y si es posible agarrados de la muñeca. Sí, aparte, es muy importante. Aparte el adulto que está pegadito al lado del niño le hace de faro, ¿no? Porque el que está en el auto puede no ver al niño porque está demasiado abajo, pero sí va a ver al adulto que está al lado. Entonces, cuando quiere esquivar al adulto, también esquiva al niño, ¿no? Exactamente. Hace, en unos programas anteriores hemos hablado de la importancia del contacto visual. Claro. Y allí es donde ese adulto que lleva al niño tiene que hacer ese contacto visual o estar a la vista del conductor, tanto de un auto como de un motovehículo, para ser vistos, ¿no? Es muy importante eso. Nuestros adultos mayores también, ellos tienen un tiempo y sentidos distintos. Ellos necesitan mayor tiempo. Con los años perdemos audición y agilidad. Por eso, si sos conductor y ves a un anciano cruzando la calle, no le toquemos bocina, ¿eh? No toquemos bocina. La bocina asusta, acordémonos de eso, asusta, sí. Desorienta y puede provocar una caída. Muchas veces en el tránsito, Nico, escuchamos que hay mucho uso de las bocinas, porque el argentino especialmente le gusta tocar el claxon, como decimos, tocar mucho la bocina. Y con nuestros ancianos debemos ser cuidadosos. No, sobre todo si hay chicos con autismo, también los altera la bocina. También, es todo un tema. Nosotros aquí hoy estamos hablando de estos dos peatones, pero en esas dos franjas etarias hay un mundo también, como vos decías. Hay niños con autismo y hay mayores adultos con autismo, entonces también ser precavidos en eso. Y la bocina asusta, para hablarlo en términos sencillos, es algo de lo que causa. Para el peatón mayor, por ejemplo, siempre tratemos de, obviamente que no en todos los lugares tenemos los semáforos peatonales y los semáforos con segunderos, por eso si faltan 10 segundos aproximadamente no hay que lanzarse a cruzar. Y tanto los niños como los adultos deben ir siempre, los adultos mayores, deben ir siempre acompañados al momento de cruzar la calle. Eso a tenerlo muy, muy en cuenta. Obviamente no viene mal recordar que siempre debemos cruzar la calle por las esquinas y en aquellas zonas donde esté marcada la senda peatonal. Y siempre mirar también la regla de oro aquí a ambos lados, izquierda, derecha, izquierda. IDI, hacer siempre, ¿no? IDI, izquierda, derecha, izquierda. IDI, la regla IDI. Exactamente. Tiene su razón de ser, tiene su fundamento, por eso insistimos mucho con ese ejercicio. Bueno, y les dejo aquí en Boomerang Vial mis tres consejitos, Nico, algo que me gusta mucho. Mano a la muñeca, no a la mano. Mano a la muñeca, no a la mano. Cuando crucemos con nuestros peques, no los llevemos de la manito, tenemos que agarrarlos de la muñeca con firmeza. Claro. Un niño se puede soltar en un segundo si ve algo que le llama la atención, pero de la muñeca no se escapa. Es un pequeño gesto que hace salvavidas. Sí, hace regalarle, exactamente. El otro consejito, regalarle tus segundos al abuelo. Si ves a un adulto mayor cruzando, no lo apures, no le toques bocina. Sus tiempos son otros y el susto puede ser fatal. Regalarle esos 10 segundos de tu vida para que él pueda seguir disfrutando la suya. Y otra la cosa que si sos, claro, si sos peatón y ves al adulto mayor, quédate en la mitad de la calle esperando que el adulto llegue hasta la mitad, y cuando llegó a la mitad quédate en los tres cuartos esperándolo, como haciendo de barrera humano, ¿no? De aviso de que te quedás ahí esperando a que cruce el adulto, con ¿no? balizas. Como si uno fuera una baliza humana. Exactamente, mirá vos todo lo que podemos hacer en la vía, en la vía pública, porque como decimos siempre, el tránsito es un fenómeno circulatorio, pero también es donde convivimos todos. Entonces, claro, necesitamos más empatía, ¿no? Más amor entre nosotros. Exactamente, cuanto mayor empáticos somos, sí, con esos pequeños gestos estamos contribuyendo a nadie, nada más nada menos que cuidarnos. Y un dato también importante, el último consejito, hacer el clic antes de bajar. Cuando estacionemos, antes de abrir la puerta, usemos la mano derecha. Ese giro nos obliga a mirar el espejo y hacia atrás. No permitamos que un descuido de un segundo se convierta en un peso para toda la vida. Recordemos recordemos, gente de Andar Bien, la seguridad vial es un acto de amor y respeto. Si vos te cuidás, nos cuidamos todos. Exactamente. Ese es el conceptito de vulnerabilidad. Hay que amarse más. Así es. Hay que amarse más. Sí, muy bien. Muchas gracias, Cari. La verdad y sobre que todo lindo en el mensaje. Tránsito, porque en un segundo puede cambiar totalmente la vida de muchas personas. Exactamente. Y que a cuidarnos con mucho amor y respeto. Chau, chau. Muchas gracias, Cari. Lindo el mensaje, ¿eh? Más amor entre nosotros. ¿Sí? En un mundo que se vuelve cada vez más individual, el amor es lo que nos va a salvar. Exactamente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Chao, ¿eh? Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. Hasta la próxima. Qué lindo el mensaje de Karina. Yo tengo un concepto elaborando. A ver. Te lo voy a pasar. Y después pasa, que se llama la conducción gentil. Exacto. Que se basa técnicamente lo que dice la RAE, qué quiere decir gentil. Y se basa en tres patas. Hay que ser educado. Ya me olvidé. Se va en tres patas, que hay que ser educado, ¿no? Por eso necesitamos educación vial. Hay que ser conciencia de ciudadano, hay que conocer las reglas y respetarlas, ¿sí? Y hay que ser empático con el otro. Son esas tres cosas lo que te hace ser gentil, ¿no? De según la RAE. Eso lo pones en la conducción. Y bueno, es un poco esto lo que estamos notando, ¿eh? Uno en el auto se aísla del resto y como que importa, soy yo y mi lo que está dentro de mi auto. Y lo que está afuera no me importa, es el mal, ¿viste? Es lo que me impide llegar a destino. Hay un factor que se juega acá, que es un poco la ansiedad en el manejo, de querer pasar, llegar primero, ir rápido, ir con poco tiempo. Y ahí se saltean un montón de estas normas de cordialidad, porque estoy apurado. Exactamente. Pero en ese estar apurado, ponemos en riesgo por ahí a terceros. Exactamente. Por eso lo importante es eso que decía Karina, ¿no? De tenerle paciencia al adulto mayor, es fundamental. Es fundamental. Y yo me preguntaba, ¿la bocina está permitida? No, está prohibida. Ah, porque... Pero se toca en todos lados, ¿no? Está expresamente prohibida, es obligatoria en el auto y está expresamente prohibida. Son cosas de la ley que... Sí, como el auto marca 180 y no podés ir a 180. Claro, solamente está permitido en caso de emergencia. Bien, y otro paréntesis en esto del proceso de la deconstrucción. Estuvimos hablando siempre de niños y adultos. Y tenemos que ver la manera de referirnos a todos y a todas y a todis y a Nesquik también. Lo digo para tarea para el próximo programa. Bueno, está bien. Bienvenido, ¿eh? Bueno, ¿con qué seguimos, vamos compañero? A ir con los auspiciantes, ¿eh? Vamos, gracias a ellos estamos aquí o que, igual estaríamos. Que le tenemos que ir agradeciendo y voy a tratar de no hablar en doble sentido. Bien, ¿sí? Bien. Voy a hacer un esfuerzo grande. ¿Eh? A ver. A ver si podés. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde, Patagonia. Tu camino hacia la libertad. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos con Freelop, mayorista en alimentos, con sus dos locales, en la avenida, con sus tres locales, Avenida Ángel Gallardo, 1460, y en Avenida 25 de Mayo, 1460. Y en Avenida Rivadavia 1395 recomendamos comprar siempre al por mayor y al por menor. ¿Eh? Las dos opciones. Las dos opciones para comprar para toda la semana. Y también Autoescuela Luz Verde, que viene con una promoción para principiantes. ¿Eh? No me acuerdo si son 12 o 16 clases a un precio promocional que recomendamos, ¿no? Pero igual la escuela de manejo siempre es para principiantes. O también no, uno puede tomar clases para perfeccionar. Van muchos que ya sacaron el registro. Y no saben manejar. Escuché que ahora te enseñan a arreglos básicos del auto, que te los toman también, en el examen. También te toman el examen. Quizás sí. Eso también estaría bueno para ampliar los que cambiar, no tuvimos. Cambiar las gomas. Yo no tuve esa cátedra. Claro, sí. Te enseñan a cambiar las gomas. No me acuerdo qué otra cosa aparte de las cubiertas. No, medir el aceite, controlar el agua. Sí. El básico. Prometí no hablar en doble sentido, así que. Pasemos a otra cosa. Recomendamos. Academia Luz Verde Patagonia, que aparte Marce sabe un montón y nació para eso, es su don, tiene paciencia y los que están ahí también. Muy bien. Y con el doble comando, vos le decías, che, hay muchas mujeres que tienen miedo porque, por ejemplo, es muy común, la gente piensa que no, que le pasa a uno solo. Es muy común cuando tenés tu primer hijo, bebé, que recién nació, tener un miedo extra. Porque te da miedo que cualquier cosa que pase le repercute, como uno lo ve tan frágil. Lo hablamos, ¿no? El programa pasado, cómo entra el factor del cuidado, claro, en este y rol ella, establecido. Y ella es especial para eso. Bien. Y te ayuda mucho con el doble comando, ella está muy tranquila, es seguro para el entorno, es seguro para uno. Y te va enseñando y te va dando esa tranquilidad que necesita uno para volver a conducir. Me dan ganas de volver a aprender. Y sí, está, habría que hacer cada tanto porque la ley cambió muchas veces. Está bien, está bien. Pero bueno, vayamos con un tema. Vamos con nuestro primer tema musical, que siempre tratamos de darle un contexto a lo que está pasando. Sí. Y vamos a escuchar el tema War, que es Guerra, de Bob Marley. Tiene de mi edad, 1976. Sí, 50 años tiene. Y él tira una frase que es demoledora y sigue sirviendo, que es: mientras la igualdad no se logre, la paz será imposible y habrá guerra en todas partes. Mira, todavía sigue. 50 años después sigue vigente, ¿eh? Exactamente. A ver qué dice Bob Marley. Is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, miss a war, war in the east, war in the west, war up north, war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito número 24.449. Título cuarto. La circulación. Capítulo primero. Reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. Inciso I. Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento. Sor riesgo de aplicación del artículo 72, inciso C.1. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí es estamos. El artículo 72, inciso C.1. ¿Qué pregunta, Mario? No, eso quiere decir que te retienen el auto. Ah, ahí ¿sí? va. Te retienen el auto si no cumplís con algo, te retienen el auto. Si la falta de la sustancia en el momento, te lo podés llevar el auto. Si no, y es un peligro para el resto, se lo llevan directamente al... Ahora, cuando habla de los sistemas de seguridad originales, estamos hablando de... Paragolpes, carrocería, gomas, iluminación. Hablan de seguridad pasiva y seguridad activa. La activa es lo que vos estás diciendo, que es en caso de choque, es evitar que el choque ocurra. Y la pasiva es que en caso de que haya un choque, que sea lo más leve posible. El cinturón de seguridad. Entonces, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el paragolpe. El paragolpe no evita que choques. Una vez que chocas, te trata de amortiguar en una primera instancia. Y acá, hablando un poco de los parasoles, ¿no? Quería hablar de que es muy común ponerle la lámina negra. ¿Viste que le mete una lámina? Arriba del vidrio. Eso era antes, ese azul que se iba desvaneciendo. No, eso está bien, eso ya viene es el original que dice acá, la ley. Ok. Porque ese ya viene con el auto. Eso es para que no te encandile el sol cuando está arriba. ¿No? No, yo digo cuando vos te haces el pistero y le pones la lámina negra, ¿viste? Pero es el polarizado, pero se lo ponen a los costados. A los costados. Pero ahí perdés visibilidad también. Perdés visibilidad, sobre está todo. Prohibido. Está prohibido. En algunos lados sí, no, depende lo oscuro que esté. ¿Algunos modelos vienen con los vidrios así? No, se los pone el... En una época el vidrio venía así, vos lo pedías y era el vidrio el que venía así. Después eso como resulta muy caro, ahora le ponen la lámina que es mucho más barato y es en el momento. Lo que tiene de eso es que capaz el tono está permitido porque no es tan oscuro. Hay varios tonos de grises, digamos. No es que se te pone negro oscuro y no ves nada. No. Pero a la noche... No, el problema es cuando vos chocas la lámina, no se te rompe el vidrio. Entonces falla con la seguridad pasiva. ¿Qué hace qué hace esos vidrios? Los laterales. Cuando vos chocas, el vidrio se rompe y se vuelve sal. Se vuelve granito de sal. Se rompe y se vuelve como añicos. Se vuelve granitos, ¿viste? Piedritas. Entonces eso hace que primero no haya ningún borde filoso que te corte la cara o el brazo. Claro. Y lo segundo, el policía viene o el bombero viene y te puede sacar por la ventanilla. O vos podés salir por la ventanilla sin necesidad de romper nada. Cuando tenés la lámina, el vidrio sigue puesto y no la podés sacar. Queda como pegado, igual que el vidrio adelante. Mirá. Entonces eso falla con la seguridad. Por eso no está permitido la lámina. Y en las revisiones técnicas te pueden rebotar por tener el... Sí. Pero no te lo hacen. No lo hacen. Sí, te lo pueden rebotar, pero le dan bola al color, más que nada. Al tono. Al tono. Si está muy oscuro, no. Pero no le dan bola que es una lámina o sea el coso. Se pierde bastante visibilidad con el polarizado. Sí, sí, sí. Sí y aparte sí. Esta cosa de que no ves quién está dentro, es medio raro. Bueno, justamente el polarizado está para que no vean hacia adentro. Cuando hay una mujer, por ejemplo, que suele ser más miedosa de que venga un hombre y le violente el vehículo y le entre, ¿no? A robarle el bolso, lo que sea. Prefieren no ser vista. Si son chicos, también. Chicos menores, digamos. Más menores. 18 años, sí. 19. ¿Sí? Porque tienen miedo a eso. Entonces, se lo ponen para que no sean vistos desde afuera. Y en ese sentido, hay polarizados químicos que se le hace al vidrio que de afuera para adentro se ve totalmente negro, pero de adentro para afuera se ve totalmente transparente. Pero eso no es lo que ponen. Ponen la lámina y se ve oscuro de los dos lados. Sí. Y eso es lo que trae un problema de visión. ¿Qué es esto, no? Que reduce la velocidad cuando es de noche. Porque de día dices, che, yo veo, sí, pero de noche no ves nada. De noche no se ve. Sobre todo cuando se marcha atrás, y ¿no? Para el conductor, ¿necesita la visibilidad lateral también? Sí, la recontra necesita. Entonces, para ver a los peatones, por ejemplo, que vienen por el costado, ¿no? En un semáforo, por ejemplo. Se está en amarillo poniéndose verde. Si yo no veo que el peatón se está entrando a la ruta, en vez de esperarlo, salgo y lo atropello. al ciclista cuando abro la puerta. Abro la puerta, no veo que el ciclista viene por el costado, por la ventanilla, como decía recién Karina, ¿no? De abrir y de abrir con la mano derecha para poder ver el espejito. Me lo llevo puesto. Al motociclista, si yo estoy doblando y no veo al motociclista que se está acercando porque está el polarizado negro, también lo choco. Claro, uno mira por los espejitos retrovisores a través de los vidrios laterales. Claro, y por el retrovisor central y también, por atrás. Y si está oscuro también, no ves nada. ¿Sí? Bueno, a comprarse una pistolita de calor y a sacar los polarizados. A sacar los polarizados, sí, sí, sí. Ahí va. Sobre todo porque uno piensa que la seguridad de la persona, la seguridad física, es más peligrosa que la seguridad del auto. Sin embargo, hay más muertos por año, sobre todo el año 2024. 2025 todavía no hay datos, ¿no? Pero el 2024 hay más muertos en accidentes viales que en robos dentro de autos, ¿no? O sea que hay que priorizar. La sensación que tenemos es al revés, ¿no? Sí, en todo caso, en un auto por ahí se sufre un robo, pero en un accidente vial se corre riesgo la vida. Claro, claro. Bueno, ¿vamos con un tema? Seguimos con la música. También con este contexto de velocidad y vértigo, Spinetta nos invita a bajar un cambio. Es una invitación a una pausa, a la introspección y a vivir al propio ritmo. El disco, el tema Bajan del disco Artaud de 1973. Por favor, qué hermosura. Sí. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures. Ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos con los consejos de andar bien. El tiempo de reacción, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces uno cuando llega a la esquina, está bueno que ya cuando llega, sacar el pie de acelerador y ponerlo peinando, no digo frenar, pero tenerlo arriba del freno. Entonces cualquier cosa es cuestión de apretar nada más. Estar siempre preparado. Estás claro. Después pasate la esquina y si querés pones el pie en el acelerador y seguís acelerando. ¿Sí? Pero no pasar acelerando en la esquina, porque puede pasar cualquier cosa. De todas formas, la ley dice, por ahora, hasta que no se cambie, pero por ahora dice que si bien en la calle la máxima es 40, cuando llegás al cruce, en la encrucijada, cuando llegás a la esquina, tenés que ir a 30. Nadie respeta la ley. Ni yo, ¿eh? Yo vengo a 40, sigo a 40. Yo vengo a 60, sigo a 60. Pero no lo digas. Si es una avenida. No reduzco en la avenida de 60 a 30 porque me choca el de atrás. En la avenida no, pero en una calle interna hay que la bajar ley dice, la velocidad. La ley dice en la encrucijada. En la encrucijada hay que bajar a 30. O sea, no dice que en avenidas no. Entonces vos llegás a una avenida y deberías bajar a 30. Pero vos en la avenida, si te cruzás con otra avenida, si te cruzás con una calle... También, porque puede cruzarse una persona, por eso la idea de bajar a 30. ¿Sí? Nadie lo respeta y no va. Pero eso es lo que dice la ley. ¿Sí? Pero de todas formas, no baje la velocidad. En realidad, bajala para que no romper la ley. No vamos a hacer apología del delito. Pero en el caso de que no la bajes, no apretes el pie en el acelerador. Sacalo y estate listo para por las dudas. Es un hábito. Después que lo haces varias veces, ni lo haces ya sin pensar. Pero esto es lo mismo que lo que hablamos antes sobre bajar la ansiedad. O sea, si uno ya incorpora salir un ratito antes, tener un tiempo más, el manejo gentil, uno va a estar, bajás la velocidad solo. Naturalmente. Para mirar también, para evitar esto de la prevención, ¿no? Para evitar cualquier riesgo. Exactamente. Sí. A veces uno se confía por ahí a la noche que no hay tanta gente y no es un ámbito para andar confiado. Siempre es preferible estar precavido. Sobre todo porque las esquinas, estadísticamente, son los lugares de más accidentes, ¿no? O de más hechos viales. Sí, es un clásico ver esos videos de accidentes de alguien que pasa en la esquina sin bajar la velocidad. Rara vez, claro, ocurre algo en la mitad de calle. Ocurren, pero rara vez. Claro, no hay cruces. Entonces, en los cruces donde ocurre todo, ¿no? Ya sea con peatones, con otro auto, con lo que sea. Entonces, está bueno ahí ya sacar el pie de acelerador y ponerlo adelante el freno. Eso es la importancia de cuando uno conduce y llega a la esquina, empezar a ver un poco eso. ¿Sí? Bien. ¿Te parece ir con un tema? ¿Seguimos con la música? Sí. Bueno. Estoy copado escuchando música. Bueno, ahora nos vamos. Si ya que estás copado, vamos a escuchar a Marisa Monte. Feliz, alegre e farci. Qué lindo. Del almen portas, que sería puertas. Es un mantra de amor propio que celebra la capacidad de elegir la felicidad y mantener una actitud positiva tan necesaria en este contexto. Qué lindo, ¿eh? A ver. Que importa se o dia chegou, o que importa se nunca virá, o que importa se alguém falou, o que importa se ninguém falar, o que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar, o que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte. Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? Sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte.

que siempre la culpa sea el conductor, y hay una culpa compartida. Por un lado está el conductor, pero por otro lado también está el del que hace la ruta, el que diseña la ruta. Sí, exacto. Sí, exacto, porque no tenían control ni mantenimiento, era una burla lo que sea. Claro. Íbamos y les decíamos, eso no sirve, se nos han reído abiertamente y nosotros seguimos insistiendo y hemos presentado una carpeta técnica que elaboramos a partir de sentarnos a estudiar del tema y presentamos carpeta técnica con diseños, con proyectos, con ideas, con sugerencias. Y bueno, este gobierno la tomó, dijo, vio que habíamos trabajado, pero bueno, estamos esperando ahora a ver cómo sigue esta segunda etapa en la ruta. Claro. Bueno, les deseo suerte, ¿sí? Muchas gracias. Y que ojalá pueda terminar. Y agradecimiento por ocuparse de este tema. Y quedamos a disposición. Claro. Sí. Buenísimo, Carlos, muchas gracias, ¿eh? Hasta a luego, ustedes. ¿Eh? Un abrazo. Gracias. Chao, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos con un tema. Antes de ir al tema, me gustaría decir cómo las rutas, pensando en el estado que está en toda Argentina, que es, digamos, como que es la estructura para desarrollar cualquier país, en este momento es claramente una decisión política que las rutas estén rotas. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad política en esta situación donde ya hay un montón de muertes. Hay una decisión política que las rutas estén así, que el país no se desarrolle. Estamos todos esperando las estadísticas a ver cuánto aumentaron para poder inferir cuánto aporta la ruta dañada en las víctimas fatales, digamos, ¿no? Y nada, lo que para unos es un número, ¿no? Una víctima más. No. Para otros es un drama, ¿no? Es una vida, un amigo, una amiga, un hijo, un padre. Y lo triste que es una decisión política. Y es una decisión política y económica, ¿no? Aparte, ¿no? Pero bueno, nada, para eso, para mí, las rutas tienen presupuesto propio, que es la viene de el impuesto a los combustibles líquidos, con lo cual... O sea, hay un dinero ahí que no se está... Hay un desfalco, ¿no? Ahí. Lo que decía, ¿no? Hay un porque nosotros desvío, seguimos pagando ese impuesto. Claro, hay un desvío del dinero, exactamente. Hay un desvío. Hay un desvío. Y debe ir para pagar el FMI, digo yo, ¿no? Como todos los impuestos que pagamos en todas las cosas que compramos. Pero bueno, sí, capaz el 3% no va al FMI. Capaz, hay un 3% no sé, menos. Capaz hay un 3% que el FMI no recibe. Ahí va, seguro. Bueno, vamos con un tema porque vamos a arrancar. Estamos vamos, a punto... No, pero este tema está alineado con lo que venimos hablando. Es el tema de la banda Los Mártires del Compás, los españoles, andaluces. El tema se llama El Secreto, que es un tema que está escondido. ¿Vieron eso? Antes que existían los CDs. Sí. Terminaba en el CD y por ahí a los 3 minutos aparecía un tema escondido. Este es un tema escondido del disco 10 años de Los Mártires del 2005. ¿Escondido como el lago escondido? No tan escondido. ¿De Lewis? No, no ese tipo de escondido. O sea, este te permite el acceso, digamos, ¿no? Exactamente. Este público, cómodo. Es para todos. Para bueno, a ver, escuchémoslo y disfrutémoslo. Hay banco pa' quererse, hay banco de atune, hay banco de PC. Hay banco en los parques y banco pa' yo tenerte. Y banco por la esquina, aunque a ti, a mí, a todos los pa' la sangre. Pero al final de todo tu vida depende, hay de un banco, banco. Hay banco pa' quererte, banco pa' amarte, banco de peces. Y banco por la esquina, hay que chupar la sangre. Mis zapatitos ya no tienen brillo aún. Zapatitos que ya no tienen brillo, porque hace alto la madre mía que la daba con el cepillo. Mi zapatillo, ay, mi zapatillo, ay, que ya no tienen brillo. Se ha vuelto la madre de mi alma que le daba con el cepillo. Ay. hago esa palmita de verdad. Eje. La cabra es la gente de verdad. Sa, boom. Aje, aje. Yo me encontré, ahí vente duro por la calle y me lo gasté en un café, chapo. Y cuando fui acá, sacarlo yo del bolsillo para pagar el cafarito, yo no me lo encontraba, no me lo encontraba. Ay, camarero, disculpe usted, porque yo me había encontrado 20 duro en la calle de la suerte. Y yo le pedí un café loco con leche, y no encuentro los 20 duro. Y si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, yo se lo pago cantando así. Hay cafelito del chiquiquiliti, hay cafelito del chiquiquita, hay cafelito que me alegra la pena, porque me he llevado de aquí para allá. Hay cafelito del chiquiquiti, hay cafelito del chiquiquiquita, hay cafelito que me alegra la pena, porque me he llevado de aquí para allá. Adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Contar los elefantes para no dársela de trompa. Claro, exactamente. Es importante entender, ¿no?, que para decir la palabra elefante tardás 1 segundo. Entonces, como tenés que dejar, la ley dice 2, yo siempre aconsejo 3 segundos de distancia. Entonces, contar 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Entonces, con esos 3 segundos, si el día está lindo, ¿eh? Porque si llueve y ahí ya hay que dejar 4 o 5. Más elefantes. Sí, sí. Mucho dicen duplicar. Capaz de duplicar 6 elefantes es mucho. Tenés un zoológico en el auto. Después, claro, tenés un zoológico, ¿no? Y recordá no contar ovejitas. Capaz podemos contar hipopótamo, que tardás más que elefante, ¿no? Un hipopótamo ya es 1 segundo y pico, ¿no? Y es más grandote el hipopótamo. Y no sé, ¿eh? ¿Que el elefante? No sé. Están ahí, Pero bueno. Vamos a estar cerrando ya el programa, que se nos fue como loco. No quiero hoy nunca. Hoy nos van a poner una multa, anduvimos muy rápido. Sí, sí, anduvimos exceso de velocidad. Como la primera multa que fue por exceso fue a 3 kilómetros por hora, la primera multa de velocidad. Ah, ¿sí? Sí, o 3, wow. O a 6, no me acuerdo. Creo que fue a 3 o a 6. No, el policía lo alcanzó en bicicleta y lo multó por exceso de velocidad. Wow. Bueno. Ya estamos en tiempo, ¿eh? Estamos en tiempo y forma. No quiero dejar de decir, si fuiste víctima de un hecho vial, llamá a la línea 149 opción 2, es algo privado, personal, y te asisten tanto psicológicamente como en las cosas que pueden ocurrir con una articulación, con para poder hospedarte y atender a tu ser querido, para ser atendido, ¿sí?, por un trauma postraumático, no sé cómo se diría, o te articulan con algunos abogados que tengan ahí sentido. Pero lo más que nada que te va a recibir una persona que ya pasó por un hecho vial y te va a poder interpretar lo que te ha ocurrido. Seas víctima o victimario, ¿sí? Bueno, eso fue todo por hoy. Lo que hemos hecho con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.